ser así, irremediablemente. ¿Sabes? Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, acompañarte en tu jornada relampagueante, porque soy un hijo del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Este es su programa Vamos Patria Caminar, el programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmitirá todos los martes a esta misma hora por esta su radio urbana, Radicalmente Democrática. Hoy es nuestro primer programa y nos vamos a presentar. Primero presentaré al compañero Jesús. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues como lo había ya dicho el compañero Carlos, definitivamente que hoy vamos a estar todos los días martes aquí acompañándoles, platicando un poco de lo que nosotros consideramos socialismo. Así es. Hoy, para hoy también tendremos más adelante las intervenciones de nuestros compañeros Cindy y Antonio, que son jóvenes integrantes de nuestro proyecto, recién integrados a él. Para comenzar, vamos a entrar al tema que nos ocupa la tarde de hoy. Hoy es un programa dedicado a nuestro segundo aniversario, el segundo aniversario del Proyecto Socialista Unido de Guatemala. Ya tenemos 2 años de caminar con nuestra patria, por caminar por nuestras luchas, y en todo caso le vamos a preguntar a nuestro compañero Jesús, ¿qué es el Proyecto Socialista Unido de Guatemala? Primero quiero dejar claro una de las características básicas de lo que es el Proyecto Socialista Unido de Guatemala, y que es específicamente una organización hecha por jóvenes. Cuando hablo por jóvenes, queremos demarcar directamente que esta organización ve a futuro, trae propuestas a futuro, propuestas no solamente visiones utópicas, sino directamente con el establecimiento o la búsqueda de la construcción del socialismo, específicamente una Guatemala socialista. ¿Cómo se originó prácticamente el Proyecto Socialista? Pues definitivamente quienes nos escuchan han de saber que hay personas en distintos espacios, sea universitario, sea de estudio, en comunidades, donde existen y existimos, prefiero decir así, jóvenes que consideramos que es viable una calidad de vida, un nivel de vida, otra Guatemala más justa, más equitativa, que piense a favor de las poblaciones desposeídas. Pues lógicamente así nace el Proyecto Socialista, jóvenes que se empiezan a organizar, específicamente en la Universidad de San Carlos, hace 2 años, y específicamente hablamos de un compañero, el compañero Orlando, el compañero Herbert y la compañera Martita, que empezaron a reunirse, a plantear, a sentarse, a discutir qué Guatemala es la que queremos. Y esa discusión sigue esa discusión en pie. Nos sentamos a reflexionar sobre cómo es la Guatemala que queremos. Pero no vamos únicamente a la reflexión. Lo más interesante del Proyecto Socialista, que es lo que más me impresionó cuando yo, Jesús, me uní al Proyecto Socialista, es que no llegan únicamente a la reflexión, sino van a la praxis, a la acción. Podríamos decir que prácticamente esto es, en resumidas cuentas, el Proyecto Socialista, una organización de jóvenes que mira hacia futuro. Muy bien, camarada Jesús. En base a estos planteamientos y esta claridad sobre el origen del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, nos lleva casi de una manera natural a otro cuestionamiento. ¿Por qué es necesario el socialismo para Guatemala? Definitivamente, el socialismo es una parte importante para la sociedad humana en general. Últimamente se han tenido muchas discusiones a nivel de Estado, a nivel de gobierno, y una de las discusiones principales que quisiera yo abordar es el tema del desarrollo. Pero como diría Atilio Borón, que si vamos a hablar de desarrollo tenemos que hablar de socialismo. Porque yo me lanzo la pregunta, y creo que esto lo podemos discutir nosotros, Carlos, y con los demás compañeros, creo que podemos discutir esta cuestión. ¿Es posible un desarrollo humano? Cuando hablamos de desarrollo humano, del desarrollo de las capacidades humanas, tanto de necesidades físicas y en específicamente necesidades espirituales, en un sistema capitalista, primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿en el sistema capitalista es posible tener una convivencia armónica con nuestra ecología, con nuestra naturaleza, con el hogar en donde nosotros convivimos? El capitalismo da respuesta a un problema que se está sufriendo ya actualmente, como es el caso de el cambio climático, y que si hablamos un poco más cotidiano, lo que estamos viviendo, estos acontecimientos recientes, que vemos retrasos en los climas, sequías que ya van a empezar a afectar en Guatemala, es probable un desarrollo humano y un crecimiento ecológico en el capitalismo? Para mí no. Yo creo que tenemos que saltar a una forma de organización más equitativa, más justa, más que sea necesaria a las actuales necesidades de la humanidad. No sé qué opina Carlos. Exactamente. Desde la perspectiva del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, vemos como una de las formas posibles para alcanzar ese bienestar social el tránsito por un sistema socioeconómico que lo permita, y no solo que lo permita, sino que lo impulse y lo potencialice. En un sistema socialista, el ser humano es el eje central de todo el sistema. Todo gira alrededor de la posibilidad de que ese ser humano nuevo alcance su pleno desarrollo en justicia social, en equidad, y principalmente en un desarrollo colectivo, no solo individual, sino que de la colectividad social. Y esto nos lleva, en la historia de nuestro Proyecto Socialista Unido, a tomar cierta distancia de propuestas anteriores en la historia de Guatemala y de los revolucionarios guatemaltecos, los cuales no desdeñamos. Sin embargo, los nuevos tiempos nos llevan a nuevas propuestas, a propuestas más creativas de cómo empujar un cambio social en Guatemala que nos lleve a esos niveles de justicia y a esos niveles de desarrollo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, porque hoy, el día de hoy, este programa está dedicado al haber alcanzado nuestro proyecto su segundo año de vida política, lo cual para nosotros es importante y plausible, y es un verdadero logro llegar a estos dos añitos, y entendemos entonces ese desarrollo del pensamiento socialista en Guatemala. No sé qué piensas tú, Jesús. Yo creo que hay una parte importante cuando hablamos de socialismo, y que es una de las partes que nos han criticado a nosotros, los personajes, las personas que creemos en un mundo nuevo, un mundo más equitativo, que nosotros queremos implantar un socialismo ruso o un socialismo boliviano o un socialismo venezolano. No. Nuestra visión como socialistas y como socialistas jóvenes es que dentro de nuestra propia sociedad guatemalteca se están generando los espacios socialistas. Voy a poner ejemplos prácticos. quiero retornar al tema del área rural. El área rural, pues lógicamente, ciertas prácticas colectivas que se están generando actualmente, que se están generando y que se están practicando. Sin embargo, no se les da el contexto para que este se desarrolle. Es una parte importante. Segundo, definitivamente el capitalismo es tan depredador, porque no solamente privatiza o hace mercancía a nuestra fuerza o nuestra mano de obra, nuestro trabajo, sino que también va a fondo, muy a fondo con la mercantilización de la naturaleza y, lo más penoso y creo que más lamentable para el espíritu humano, la mercantilización del espíritu. Yo creo que en esa parte, no sé si los compañeros que también conocen un poco sobre cómo el capitalismo también afecta a ese espíritu humano, que se, como espíritu humano, creo que podemos pasar seguir a la siguiente plática, cómo ese espíritu humano es afectado en el arte, en la poesía, en la música. Tal vez podríamos hablar más detenida, ampliar eso, porque el capitalismo no solamente es que te genera pobreza, sino también te genera pobreza espiritual. Y a eso caemos con las crisis morales y éticas que está provocándose actualmente, no solamente en la sociedad guatemalteca, en el mundo en general. Vemos guerras, nos es indiferente ver a un niño de Siria muerto. Nos es indiferente saber que en Guatemala más de 18 personas al mes están muriendo por cuestiones de violencia. Nos es tan indiferente que ya no podemos manifestar un sentimiento por alguna melodía. Nos es indiferente ver de que la cúspide humana, podríamos decir como percepción socialista, es la cultura. Es lo que nosotros queremos alcanzar, pero que últimamente se ha denigrado, podríamos decir, se ha desgastado y no le da la importancia básica. Yo creo que ahí podremos tocar y me gustaría conocer la postura de los dos compañeros. Exacto, así es, Jesús. Y esto nos lleva directamente a, en el siguiente segmento, darles participación a los compañeros recién integrados, que vamos a permitir ahorita que saluden a nuestros oyentes, que es la compañera Cindy, quien a sus 17 años ya se integra al Proyecto Socialista, y el compañero Antonio, que a sus 21 años también, dos personas bastante jóvenes, pero con mucha claridad de pensamiento, que se integran a un pensamiento, yo no diría innovador, sino que futurista. Vamos a ir dentro de unos segunditos a nuestro segundo corte musical, porque también queremos contarles y queremos compartirles que este programa no solo va a tener reflexiones políticas e ideológicas, sino que también vamos a presentar música de ese arte comprometido, de esos artistas comprometidos con este mundo, otro mundo posible, con esta utopía posible, por la cual luchamos los socialistas guatemaltecos y los socialistas a nivel mundial. No sé si ya estaremos listos para nuestro siguiente corte musical, y los dejamos con esta bella melodía que será parte integral de nuestro programa. Amargos, que queda de ciego para que tengas ojo. Yo me quedaré sin voz para que cantes. Yo he de morir para que tú no mueras. Yo he de morir. Yo he de morir para que tú no mueras. Para que tú no mueras. Para que emerga tu nombre flameando al horizonte, de cada flor que nazca de mis huesos, tiene que ser así, indiscutiblemente, tiene que ser así, indiscutiblemente. Cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo nacido en octubre. Del mundo, estamos transmitiendo aquí desde Radio Urbana. Este es tu programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala. Vamos a continuar preguntándole a nuestro compañero Jesús y a los compañeros que ya presentamos anteriormente. Principalmente le vamos a preguntar primero a Jesús, ¿cómo vio él? ¿Cómo ves tú, Jesús, el desarrollo y el crecimiento que tuvo el Proyecto Socialista Unido de Guatemala durante el año 2015 en coyuntura con todos los acontecimientos de la plaza y todo lo acontecido políticamente y públicamente conocido? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que notar es de que la mayor cantidad de socialistas, y específicamente también quiero hacer alusión de que en el PSUG también existen comunistas, es que ellos no creen en el quietismo, y cuando hablamos del quietismo es que no se mantienen a observar cómo las masas van y exigen sus derechos. Entonces tenemos que involucrarnos, eso es la praxis. Lógicamente yo me declaraba socialista hace unos cuantos años, pero no había encontrado un grupo donde me representara ideológicamente. Cuando veo, y eso es la parte interesante de esto, cuando veo en las redes sociales que aparece un grupo con mantas, con carteles, y hablan de socialismo, me llamó la atención porque no me sentí solo. No me sentí solo porque sabía que existía todavía en jóvenes la esperanza de una sociedad más justa. Traté de contactarme y lógicamente lo logré, y empezamos a participar. Y, no sé, me reuní con los compañeros que organizaban esas grandes mantas, una espectacular que tuvimos, ¿verdad? Una de 50 metros, con un gran mensaje revolucionario que se logró colocar. Incluso es una cuestión muy como una aventura la que los compañeros llevaron al colocar la manta en el puente. ¿Cómo, qué, pues? En el puente del ferrocarril a la par del puente Belice. Exacto, en ese puente me llamó la atención por el coraje, que tienen los jóvenes actualmente para organizarse y ver siempre a futuro, ver esa sociedad justa. Y lógicamente empezamos a contactar, yo empecé a llamar amigos, a decirle, miren jóvenes, tengo amigos socialistas ecologistas, amigas feministas socialistas, me comunicaba con ellos y les comenté sobre este proyecto. Y nos llamó la atención porque sí se veía de que había una postura ideológica para el movimiento de marzo y los movimientos que sucedieron durante el 2015 en el tema de las elecciones. Nuestro objetivo principal creo que era acusar al principal causante del problema de la corrupción, que es el capitalismo. Y no solamente a criticar, sino a proponer una organización de tantas que existen, pero una organización que puede generar mayor desarrollo a la sociedad guatemalteca, y lógicamente estamos hablando del socialismo. Exactamente, y de ese esfuerzo colectivo que fue mantenido durante prácticamente todo 2015, se desprende precisamente la integración de jóvenes, como la compañera Cindy, a la cual le vamos a preguntar, como una joven guatemalteca de 17 años ve para Guatemala el futuro socialista. Buenas tardes, buenas noches ante todo. Pues mi postura como joven, yo siempre dije a la política no, pero por el hecho de decir la política me está mostrando que no es algo correcto, que no es algo que luche por mí y por todo mi país, sino solo busca el beneficio de un sector. Ahí es donde me doy cuenta que no era la política mala, sino el Estado que se está manejando, que es un capitalismo derrochador para el país, que no nos deja una forma libre. Siempre tenemos que ser esclavos a lo que el capitalismo dice. No hay una forma de un igual, porque acá no tenemos un igual. Siempre somos menospreciados por esas personas que creen tener el poder, que creen tener, y no la, bueno, tienen el dinero, porque también están en el Estado, tienen el poder por el estar en el Estado, pero no nos dejan la opción ni nos preguntan si eso es lo que necesitamos o lo que queremos. Como joven que practica el arte, ahí es donde más se nota que el capitalismo nos está derrochando. Una persona que tiende a poner algo distinto, lo tachan. Ya estás mal. Tenés que seguir los lineamientos de aquí. Lo que yo te estoy dando es lo que sirve. Pero si tú quieres expresar algo distinto, si tú quieres expresar una forma diferente tu ideología no es lo que están creyendo todos, sino yo puedo hacer con mi música una forma distinta. Yo puedo hacer con letras de poesía una revolución, pero por eso es que el capitalismo no le gusta la cultura tanto como el arte, porque el arte es la forma más práctica de gritar una revolución. Exactamente, y me gustaban mucho tus palabras, es que son palabras que vienen de una joven guatemalteca de 17 años, y este tema de cultura y contracultura, porque digamos del lado de la intelectualidad, del pensamiento socialista, el desarrollo cultural es una meta, es un objetivo, mientras que en el capitalismo hablamos de contracultura, de todos esos esfuerzos contraculturales destinados precisamente a apagar esas iniciativas espirituales e intelectuales de nuestra juventud y de nuestros intelectuales. Y por eso es que pasamos a preguntarle al compañero Antonio, compañero joven también, 21 años, artista, músico, ¿cómo los jóvenes y los músicos, especialmente los artistas, ven para Guatemala la necesidad de un futuro socialista? Buenas tardes. Pues como ya lo dijo el compañero, mi nombre es Antonio, me dedico a la música desde hace 3 años. ¿Cómo los jóvenes miramos un futuro socialista? A través del arte, de cualquier tipo y rama de la cultura. Es simple, la cultura puramente, la naturaleza de la cultura es igualitaria. Para todos debe ser lo mismo, no importa si eres mujer, si eres blanco, si eres un indígena, si eres xinca, no importa si eres mestizo. La cultura es cultura, la cultura te hermana. Es fácil, el capitalismo limita la cultura limita las ideas. Sin ideas no hay revolución, sin revolución no hay un cambio. Lo que nosotros buscamos y podemos buscar sin importar a lo que nos dediquemos, si seremos músicos o si nuestro futuro es una carrera como tal, si se quiere ver de esta manera, pero es eso, es hermanar una nación que ha sido fragmentada por muchas ideas que nos impusieron desde tiempos muy remotos, estoy hablando desde la colonia, por parte de los españoles. Fueron ideas que nos enseñaron a pensar de una forma resumida en esto. Tanto tienes, tanto vales. Si tienes poco, no vales nada. Si tienes mucho, eres el rey de la sociedad. Pero en el socialismo nosotros podemos medir esa idea, sopesarla con la nuestra y decir, bueno, jóvenes, nosotros somos iguales a todas las personas que creen ser superiores a nosotros. Nosotros podemos hermanarnos en una idea con las personas mayores, con personas que nos pueden dejar un gran legado de lucha contra la represión capitalista, personas que nos pueden dar ese plus para alcanzar la meta que queremos. Y nosotros como jóvenes tenemos muchas ideas que pueden detonar en una nueva primavera socialista para Guatemala. Así es, y recordamos principalmente el crecimiento durante el 2015 que tuvo nuestro proyecto, Jesús, que pasamos, ¿qué te gusta?, de 20 militantes a más de 500 y actualmente a más de 600 militantes del PSU en 14 departamentos en el interior donde nos están escuchando, y esto nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra visión como socialistas, tanto jóvenes, mujeres, todos militantes del proyecto socialista? ¿Cuál es nuestra visión para el futuro? ¿Cuál es ese sueño acariciado que queremos para este país tan querido y tan empobrecido? Porque no es un país pobre, es un país empobrecido. Pero antes de eso, vamos a nuestro siguiente corte musical para no aburrirnos mucho y para poder reflexionar un poquito acerca de lo que estamos platicando. Así que lo dejamos con un poquito de musiquita, siempre con música comprometida y artistas comprometidos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Aquí estamos de regreso, este es su programa, Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido a Guatemala, acá en su radio, Radio Urbana, democráticamente radical. Y vamos a pasar al último segmento de nuestro programa, platicando un poco, conversando, cuál es nuestra visión desde el Proyecto Socialista Unido a Guatemala, del PSU, hacia el futuro, hacia lo que nos viene, por ejemplo, este año, lo que nos viene con este gobierno, cómo vemos en nuestro proyecto socialista el futuro a corto, a mediano y a largo plazo desde la perspectiva socialista, Jesús. Sí, para eso creo que es importante anotar ciertas características del PSU, ciertos principios que son base fundamental para el establecimiento del Proyecto Socialista Unido y principalmente para el establecimiento de un Estado Socialista en Guatemala. Quiero notar particularmente de que nosotros creemos en las identidades desde el concepto más amplio que podemos definir. Traemos a colación poblaciones indígenas, preferencia sexual, rural-urbano, y todas las identidades que puedan surgir en una sociedad tan dinámica como es la guatemalteca. El hecho de tener una tendencia, podemos hablar, a cierta ideología, porque en nuestro caso el PSU está integrada por feministas, ecologistas, etcétera. También tenemos una característica básica, que también respetamos las nacionalidades. Reconocemos que Guatemala es un país netamente multicultural e multilingüe. Y estas también representan naciones. Recordemos que el capitalismo, al entrar en Guatemala, destruyó estas prácticas de nacionalidades en todos los pueblos indígenas. A eso también nosotros le apostamos, a las nacionalidades, a ese respeto. Y no solamente el respeto, sino a la promoción, tanto económica y cultural, de estas nacionalidades. Otra característica que también buscamos es, nosotros los socialistas luchamos por el desarrollo holístico. Cuando hablamos de desarrollo holístico, le damos un giro totalmente radical, considero yo, a lo que se concebía anteriormente de socialismo. El compañero mencionaba antes que el socialismo gira alrededor del ser humano. En este caso, no. El socialismo y su desarrollo gira alrededor de todo ser vivo o cuestión inanimada en este planeta. Hablamos de la ecología, de las especies, de los recursos naturales renovables y no renovables, y nosotros los humanos. A esto nos referimos con el desarrollo holístico. Vamos viendo a la ecología, que como lo había dicho anteriormente, es la piedra en el zapato del capitalismo. ¿Y saben qué es lo peor? Si es la piedra en el zapato, es que también, si ellos no resuelven el problema del calentamiento global, porque con esto recurrimos a decisiones de políticas internacionales. Si no resuelven esto, no solamente exterminan a la sociedad, al género humano, sino arrastramos a otras especies a su extinción. Es una característica básica del capitalismo. El socialismo tiene que pensar en esa convivencia armónica con la ecología, con esa desjerarquización entre las especies. También nosotros proponemos construir un Estado socialista justo, equitativo, legítimo. Pero esta construcción no va con esa visión mesiánica de ver y colocarnos, de esa visión vanguardista, sino vamos desde la construcción de las masas, de quienes realmente hacen la historia, de la gente que actualmente está conduciendo un bus para determinada zona, del campesino que regresa de su trabajo del campo, del estudiante que ahora está en clases o regresa de su trabajo, el trabajador de maquila. Estas son las personas que nosotros queremos acompañar. Tenemos claro que nosotros no somos vanguardia ni traemos ningún mesías. Lo que nosotros traemos aquí es propulsión a estas sociedades, a este pueblo, para que ellos tomen el poder. Pero para tomar el poder, lógicamente tenemos que tomar el poder del Estado. Y la visión del socialismo que nosotros planteamos no es una visión socialista centralizada en su sentido amplio, sino nos basamos en una visión donde nosotros como socialistas, y en específicamente el Estado socialista, va a crear las condiciones para el desarrollo, el desarrollo y satisfacción de las necesidades de la población, y particularmente el desarrollo del espíritu humano. Esto acompañado con una convivencia armónica con la naturaleza y el uso eficiente de sus recursos minerales. Eso es lo que tenemos que plantear. No podemos seguir destruyendo nuestra única vivienda, que es el planeta Tierra. Y lo más interesante, que el problema ecológico no solamente lo está tomando, no es una cuestión de moda, podría decir, sino ya hay líderes, tanto empresariales como líderes nacionales e internacionales, incluso presidentes, incluso artistas, que ven que hay mega monopolios que están destruyendo el planeta. Así es, Jesús, por eso es que en PSU sostenemos aquel principio de que una de las batallas más importantes que tenemos los socialistas hacia el futuro es precisamente la preservación de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente, pero no una preservación como quien conserva una pieza de museo, sino que una preservación dinámica, armónica, sostenible en el tiempo y en el espacio, como se da de manera natural, por ejemplo, en nuestras poblaciones indígenas. Ponemos un ejemplo, el proyecto de bosques de los 48 cantones, por ejemplo, que es un ejemplo que hemos llevado a nivel incluso internacional, como un ejemplo de que Estado y medio ambiente pueden convivir en armonía, que el poder no es un poder centralizado en una persona, sino que es el poder del pueblo organizado en la defensa y aprovechamiento de sus recursos naturales. De esta cuenta, los socialistas guatemaltecos vemos con mucha admiración y por qué no decirlo, con mucho orgullo, la lucha que los compañeros y compañeras de la Puya han sabido llevar durante todo este tiempo y todo este proceso para defender su medio ambiente, sus recursos naturales, de la explotación salvaje de las mineras transnacionales. En este punto, nosotros queremos enviarles un saludo combativo y solidario a las compañeras y compañeros de la Puya, con los cuales estaremos este próximo domingo conviviendo, celebrando el aniversario de su lucha. Y PSU no es ajena ni a estas luchas, ni a estas conmemoraciones. Es más, nos sentimos parte de esa lucha y nos sentimos convidados a semejante celebración, y que es una celebración victoriosa, Jesús, porque aquí tenemos que hacer notar que se cae aquel viejo pensamiento de que ¿para qué luchamos si de todas maneras el sistema no va a cambiar? Eso no es cierto. En la Puya vemos un ejemplo de lucha, de dignidad y principalmente de combatividad y victoria. O sea, los compañeros y las compañeras han logrado revertir ahí una situación que empujaba a un desastre ecológico y social, y con mucha dignidad, con mucha valentía y principalmente con mucho esfuerzo mantenido, han logrado este triunfo, que no es el triunfo de los compañeros y compañeras de la Puya, es el triunfo del pueblo de Guatemala, que sigue buscando los caminos para lograr esa justicia social, para lograr esa armonía con su medio ambiente y para lograr los propósitos de una sociedad mejor, de una sociedad en la cual sus ciudadanos y ciudadanas puedan tener su máximo desarrollo sin vender su dignidad, sin vender sus recursos, sin vender incluso su cuerpo y su espíritu, como tú bien decías, ante un avasallador y hambriento capitalismo salvaje. Entonces, el PSU, les quiero contar, es un proyecto formado por jóvenes de las diferentes etnias y naciones que constituyen este país llamado Guatemala, pero no crean que solo al decir jóvenes, estamos también apuntando, Jesús, a que el socialismo de alguna manera mantiene al ser humano joven, porque tenemos compañeros y compañeras que ya no, digamos, por decirlo así, ya no son tan jovencitos hablando de la edad representativa, pero que pareciera ser tener un espíritu rejuvenecido a través de llevar su pensamiento socialista en una práctica cotidiana. Y de estos ejemplos tenemos muchísimos. Incluso rendimos homenaje en este programa al compañero Américo Cifuentes, recién fallecido, cuya vida fue dedicada precisamente a empujar este cambio social que los jóvenes de hoy y los jóvenes de otros tiempos hemos querido para este país y para nuestros cohabitantes en esta nave espacial llamada Guatemala. Entonces, desde la óptica del proyecto socialista, esas son las necesidades puntuales y básicas del porqué de la existencia del proyecto socialista. Pero yo llegaría un poquito más lejos y le preguntaría a Antonio, ¿cómo ves tú a Guatemala dentro de unos, vamos a decir así, dentro de unos 15 años? qué los jóvenes socialistas, cómo se imaginan esa Guatemala dentro de 15 años? Pues, antes que nada, me gustaría empezar con parte de un discurso de El Soldado del Pueblo, de Jacobo Arbenz Guzmán. Decía él que nunca antes un pueblo tan pequeño había sido sometido a una presión tan grande, y que nunca antes se había mostrado la razón de ese pueblo sobre la sinrazón de los grandes intereses de las empresas extranjeras. Ahora puedo decirles de que solo con lo que se ha logrado en la Puya, por dar un pequeño ejemplo, en 15 años nosotros vamos a cambiar Guatemala a modo de hacerla inclusiva, de hacer que todas las personas cuenten, sin importar su orientación sexual, sin importar su etnia, sin importar nada. Vamos a hacer de que en Guatemala exista igualdad, exista una justicia verdadera, que ya no exista aquel concepto de un estado de derecho, pero un derecho capitalista, sino que exista un derecho igualitario para todas las personas. También vemos a Guatemala dentro de 15 años como un estado donde se defiende al campesino y se le da el justo valor a su trabajo, donde pues hemos podido darle el valor no solo a los campesinos como tales, sino que también darle igualdad a las mujeres, a modo de hacer más inclusión en ellas. Sí, exactamente. Y por eso vamos a ir terminando nuestro programa, pero antes preguntándole a Cindy, desde la óptica femenina, ¿cómo ves la necesidad del socialismo para Guatemala? Viéndolo de un punto donde todavía estamos en una sociedad con un pensamiento muy machista, un pensamiento de un patriarcado. La mujer tiende a tener muchas dificultades y menos posibilidades que un hombre. Cierto, ya hay mujeres en la política, en el Congreso, pero son muy pocas a comparación de la cantidad de hombres. Siempre, si tú quieres dar tu ideología o tu pensamiento, primero es, no, eres mujer, entonces no. El socialismo lo que se quiere es eso, que la mujer no sea más que el hombre, sino que sean iguales, que los dos puedan caminar de la mano y que se pueda hacer una Guatemala donde no haya ningún tipo de reproche y decir, por ser una persona distinta me están criticando, sino al contrario, que las diferencias sean esa esencia y esa unión para toda la Guatemala. Gracias, Cindy. Entonces hemos escuchado las opiniones de militantes jóvenes del Proyecto Socialista Unido Guatemala, en este caso la compañera Cindy, el compañero Antonio, y vamos a irnos despidiendo de este espacio socialista, plural, democrático, invitándolos para que nos acompañen todos los martes a partir del día de hoy a este espacio de desarrollo del pensamiento socialista, este espacio de pluralidad, de democracia, de igualdad, y por ello los invitamos a que nos sintonicen nuevamente el próximo martes acá por Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y nos estamos despidiendo. Cindy, unas palabras de despedida. Bueno, pues bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando, y que este no es un proyecto que se va a acabar en un día, sino al contrario, un proyecto que está empezando y que tiene todo lo necesario para hacer un verdadero cambio. Únanse a nosotros, porque nosotros haremos la lucha por ustedes. Así es, Antonio. Pues a mí me gustaría agregar a lo que ha dicho mi compañera, que nosotros buscamos algo real, algo que no va a acabar, algo con lo que su espíritu se va a sentir identificado. Creo que siempre la desigualdad en un sistema capitalista va a estar presente, y nosotros estamos apuntando a acabar con el capitalismo, hacer que todos seamos iguales. Entonces, a mí me gustaría invitar a todas las personas, sin importar su edad o pues su orientación, a qué etnia se sientan pertenecientes. Somos guatemaltecos y aquí respetaremos, daremos énfasis al respeto común, al respeto sin importar nada. Entonces, pues, necesitamos mucho todavía. Ok, Jesús, nos vamos ya del espacio. Solamente para decirles de que el socialismo no se va a construir aquí a 25 años, se está construyendo, construyámoslo. Empecemos con nuestras relaciones colectivas en el barrio, en la aldea, en la zona, en el lugar donde estemos viviendo, inclusive con la familia. Hablemos de socialismo, hablemos de esa sociedad justa que todos necesitamos. Ok, y entonces despedimos, como va a ser costumbre en nuestro programa, con un último tema musical, invitándolos a todos y a todas a que nos sintonicen el próximo martes a las 6 de la tarde por este su espacio, el espacio de su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, aquí en su radio urbana, Radicalmente Democrática. Oh.